Amigo que va al bar, ¿dónde estará ese hombre que su amor un día robó? Alguien cerca al oído le pidió hacer el amor y ella le contesta, otra vez quizás será. Ella cuenta sus penas, habla de soledad, que solo hubo un hombre que le habló con amor. Pero una mañana él tuvo que partir, llorando ella sus penas, en el bar se quedó. Que fueron 7 noches que se quedó con él, y le juró ese hombre que nunca sería infiel. Que fueron 7 noches que se quedó con él, y le juró ese hombre que nunca sería infiel. Copas, muchas copas, cigarrillos en su dedo, un anillo de ese hombre que se fue. Copas, muchas copas, cigarrillos en su vientre, un latido, es que no es fácil soñar. ¿Dónde estará ese hombre que su amor un día robó? Alguien cerca al oído le invita a hacer el amor y ella le contesta, otra vez quizás será. Ella cuenta sus penas, habla de soledad, que solo hubo un hombre que le habló con amor. Pero una mañana tuvo que partir, llorando ella sus penas, en el bar se quedó. Que fueron 7 noches que se quedó con él, y le juró ese hombre que nunca sería infiel. Que fueron 7 noches que se quedó con él, y le juró ese hombre que nunca sería infiel. Copas, muchas copas, cigarrillos en su dedo, un anillo de ese hombre que se fue. Copas, muchas copas, cigarrillos en su vientre, un latido, ves que no es fácil.